Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gran honor que esté con nosotros la mesa directiva y los sobrevivientes de la masacre de Acteal, pues denunciando un año más sobre esta acción que repudiamos muchos actores que estamos pendientes de los derechos humanos, en el sentido de que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues bueno, siguió la impunidad del gobierno mexicano con su contrainsurgencia. Y aquí pues la palabra del Fraiva, que voy a hacer lectura. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 14 de agosto de 2023, boletín número 18. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, actor clave de la impunidad en México. Justicia y verdad son pendientes del gobierno mexicano. Sigue siendo una deuda histórica de los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la década de los 90 en Chiapas. El crimen de Estado que se perpetró el 12 de diciembre de 1997 es una herida abierta conocida como la masacre de Acteal. Dentro de este proceso hay una situación de otras violaciones a los derechos humanos, como la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se negó a investigar el fondo del caso y dio paso a la liberación de un grupo de autores materiales, fijando la falta de acceso a la justicia y reconocimiento de la verdad. Derivado de esta impunidad activa, en la actualidad se ha favorecido el aumento de violencia en la zona altos de Chiapas por los sucesores del paramilitarismo que quieren implementar un control territorial con la permisividad de los tres niveles de gobierno. Lo anterior también ahonda situaciones de inseguridad a través de grupos que ejercen la violencia armada para controlar el territorio. Estos hechos se dan con la colusión de los funcionarios e instituciones implicadas en fomentar el actual contexto en el que nos encontramos, con impactos psicosociales en la población más vulnerable, como las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores de la región Altos, pero también en el centro, selva, frontera y costa de Chiapas. Las autoridades gubernamentales que han atendido la situación han recaído en acciones y acuerdos con grupos que no representan a la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, lo que ha profundizado la ruptura del tejido social en las comunidades con presencia histórica y actual de la organización. El Equilchapanel no llegará completo por parte del Estado mexicano. Por ello, no cesaremos de señalar a las instancias del Estado que son perpetradoras, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que ha continuado con la contrainsurgencia y no reconocimiento de la impunidad perpetrada por los gobiernos anteriores, abonando a una perpetuidad. Combatir estas formas de violencia que han lacerado los pueblos y comunidades en Chiapas es un deber para la justicia y paz en los territorios vulnerados. Nos sumamos a la denuncia de las abejas de Acteal, a su caminar de dignidad y persistente lucha por el ejercicio de sus derechos como pueblo tzotzil, reivindicando la memoria, verdad y justicia, construcción de autonomía y paz, ejemplo de la resistencia rebelde que construye horizontes de vida. Gracias.